existe un imaginario en la Argentina, así como, como con la soja, con la megaminería a cielo abierto, existe una retórica en la cual nosotros en la Argentina, por tener ese recurso, estaríamos como condenados al éxito si nos dedicamos a la extracción, a la actividad primaria extractiva, digamos, por tener el recurso en una cantidad abundante. El litio históricamente se usaba desde industrias como, no sé, la grasa lubricante, bueno, en los medicamentos para la gota, el trastorno bipolar, la industria, las aleaciones para de metales, el vidrio, pero ha empezado una fiebre desde que en los 90, a principios de los 90, Sony hace una batería o una pila, digamos, que es de ion litio, reemplazando a las pilas de níquel cadmio, empieza toda esta fiebre. Por las propiedades que tiene este mineral, sirve para acumular energía. Entonces, no solamente se ha expandido a partir de Sony esta industria de la pila, sino que también se emplea para las baterías de las cosas que usamos cotidianamente, la notebook, el teléfono celular. Y esto se expande cuando distintas automotrices empiezan a hacer baterías baterías de ion litio para autos eléctricos o autos híbridos eléctricos. Claro. Bueno, digamos, todo esto lo que genera es que el precio a fin de los 90 de una tonelada de carbonato de litio salte de los $2,000 a los $6,000. Y actualmente lo que tenemos en la puna argentina, el litio es abundante en minerales, como no sé, en Australia hay rocas que tienen el litio y se separa, pero en la Argentina una forma barata, en Argentina, Bolivia y Chile, una forma barata para las empresas de extraer el litio es sacarlo de las salmueras que están en los salares. Nosotros cuando, no sé, seguramente muchas personas fueron a Salinas Grandes y ven... tienen la foto hermosa del salar y demás, abajo a determinadas profundidades, ahí hay salmueras que tienen contenido potasio, magnesio y cloruro de litio. Y con distintos procesos químicos, las empresas lo que hacen es sacar esa salmuera y separar carbonato de litio, que es el primer insumo para todas estas industrias que venía mencionando, ¿no? Ariel, se habla del triángulo del litio entre Chile, Bolivia y Argentina. Las mineras transnacionales vienen con el discurso de que va a haber más trabajo, va a haber más fuentes laborales, pero ¿qué implicancias quizá económicas y ambientales tiene que sufrir nuestro país por explotar el litio? Bien, la cuestión es la siguiente. Entre Bolivia, Chile y Argentina concentramos el 85% de las reservas mundiales de este litio en salmueras que es fácil de extraer, aproximadamente. Eso constituye el 60% de las reservas mundiales. Lo curioso es que el litio, en realidad el litio hasta tenemos en bajas cantidades en sangre, pero el litio hay en el mar, en piedras, el litio está distribuido de diferentes maneras. Y como es la metodología más barata de extracción, la particularidad que tiene la Argentina es que la totalidad de los salares de la puna argentina, que ubicados en Jujuy, Salta y Catamarca, a pesar de que estén o no en explotación, están concesionados o tienen un pedimento minero, siempre de empresas transnacionales, empresas canadienses, australianas, empresas de Corea del Sur, de Estados Unidos y algún que otro pedimento de alguna empresa china que trata de arribar también. El principal yacimiento en donde se explota el litio en la Argentina es uno que está entre Salta y Catamarca. De hecho, han tenido un conflicto limítrofe entre ellos. Ahí la empresa FMC, que fue echada de Bolivia según algunas versiones, o se fue según otras, sí. La empresa Yankee FMC ha montado un proyecto desde inicios de los 90 y explota carbonato de litio desde el año 98. A partir de ahí, durante la primera década del siglo XXI, se empezaron a montar exploraciones, mediciones de la concentración del carbonato de litio en salmueras, y a partir de los últimos años han entrado en explotación varios proyectos, tanto a escala piloto, que es extraer, no sé, unas 1000 toneladas nada más de muestra en pequeñas plantas piloto, o extraer litio a gran escala, como, no sé, como ya hace el proyecto Sales de Jujuy, con unas 17.000 toneladas anuales, que se utilizan como insumo principal para la industria, la microelectrónica y los autos. Claro. Lo curioso es lo siguiente: estas grandes empresas extractivas que están en la Argentina están en general asociadas a algún demandante. ¿Y a qué me refiero? El proyecto de Sales de Jujuy, que está explotado por la empresa australiana Orocobre, tiene como socio a Toyota. Entonces Toyota, al instalarse asociado a una empresa minera, Toyota mismo, que es el gran comprador, controla el propio recurso en la Argentina. A propósito de eso te iba a preguntar, Ariel, porque, bueno, evidentemente ya hay todo un tema, una industria del litio. En algún momento se habla incluso de que cuando ya los combustibles, como los conocemos, el petróleo y toda esta cuestión, se empiece a agotar, porque es un recurso que ya llega al fin, el litio aparecería, tiene que ver esta cuestión híbrida que vos mencionás de los vehículos, ¿no es cierto?, y todo este asunto. Uh-huh. Pero la explotación del litio a gran escala tiene un impacto ambiental, sin lugar a dudas, imagino. Y es esta cuestión, ¿se empieza a contemplar en algún lado? Porque ahora ya aparece Toyota, aparece la canadiense que vos mencionabas, y son películas que ya hemos conocido acá en Argentina. Exactamente. Aquí sucede algo que es interesante y que diferencia la minería del litio de la mega minería a cielo abierto y demás, que es que el litio efectivamente tiene los productos que se hacen de energéticos para acumular más que nada energía, que se hacen no es para generar, sino para acumular energía, se asocian a una matriz energética más limpia. Por ejemplo, ¿cuál es el problema de la energía fotovoltaica o la energía eólica? La intermitencia. Como las baterías de litio o los grandes acumuladores en base a ion litio permiten reservar la energía, vienen a solucionar este problema de la intermitencia. Entonces se asocia el litio a una matriz energética más verde. Las tecnologías para producir estos acumuladores las controlan más que nada firmas alemanas, firmas norteamericanas, japonesas, y cada vez entran con más fuerza chinas y surcoreanas. El problema radica en lo siguiente, y que esto es lo que por lo menos en el equipo de investigación al que yo pertenezco, que hemos sacado un libro sobre el tema de geopolítica del litio, industria, ciencia y energía en la Argentina, que es de descarga gratuita, por cierto, lo que más nos preocupa a nosotros es lo siguiente. Para extraer el litio, en general una de las técnicas más usadas es bombear el agua o la salmuera, que está entre 30 a 200 metros de profundidad, se bombea y se pone en grandes piletones. Grandes piletones que los hemos ido a ver, digamos, pueden navegar embarcaciones dentro de esos piletones, no son pequeños, digamos, ¿no? Claro, claro. El agua allí decanta, se mezcla. La salmuera, que tiene, entre otras cosas, como decía, potasio, magnesio, cloruro de litio, se mezcla con carbonato de sodio. Y ahí lo que se dio, ya primero hay una mezcla. Se realizan determinados procesos químicos, ni hablar lo que implica el impacto de hacer esos grandes pozos de varios metros, la construcción de estos piletones a la vera del salar. El tema ambiental es que cuando vos sacás el agua del fondo de la salmuera, rompiste el equilibrio hídrico, claro, de la región. Entonces allí vive alguien, no son territorios desiertos como nos quieren decir. Allí hay comunidades originarias que viven de la actividad salitrera, que tienen cooperativas salitreras, y por otro lado también comunidades que tal vez están más alejadas, pero usan el agua dulce que está en la napa, o en los ojitos de agua, o en las vegas, que están a la vera del salar. Si vos sacás el agua del fondo del salar, el agua de las napas, que están a la vera del salar, baja para rellenar ese desequilibrio hídrico que generás. Entonces rompes todo lo que tiene que ver con una economía o una explotación de una agricultura, si se quiere, más familiar o claro. una actividad económica más ligada a otro tipo de cosmovisión. Muchas de estas empresas han realizado exploraciones y mediciones en distintos salares sin seguir los propios procedimientos jurídicos que establecen las provincias. La Argentina reconoce con rango de constitucional el convenio 169 del OIT. ¿Qué es lo que implica este convenio 169 del OIT? Marca el derecho a la consulta libre, previa e informada que se debe realizar a las comunidades. Un conflicto más saliente en la Argentina ha sido que en Salinas Grandes y Laguna de Guayotayoc, una firma canadiense, de hecho, tomó muestras de agua haciendo un pozo en uno de los salares, digamos, sin respetar la consulta libre, previa e informada, han hecho un cateo y el proyecto se logró frenar yendo primero a la Corte Suprema, demandando a la provincia de Jujuy, ¿no? Claro. Y después terminando en un tribunal de Ginebra. Ariel, interesante todo esto y bueno, es una cosa que empezamos a ver más de cerca, más allá del tiempo que se lleva desarrollando. Te corremos un poco del tema litio porque sabemos que vos también laburás y tenés bastante conocimiento con las relaciones con China de parte de Argentina, que han sido, sin lugar a dudas, que la década anterior, una de las relaciones más fuertes que ha tenido Argentina para afuera. Te pregunto por la nueva gestión, la gestión Macri y esta nueva participación de China en el escenario mundial. ¿Cómo está el asunto hoy en día, podríamos decir? Bueno, el gobierno anterior lo que tenía de curioso con respecto a China, que bueno, China es el segundo destino de exportaciones y segundo origen de importaciones de Argentina, y el gobierno anterior tenía a China, mostraba a China este vínculo tan creciente en cuanto a arribo de inversiones al sector energético, infraestructura, intenciones de construir hasta corredores bioceánicos y demás, mostraba a China como una especie de actor o socio contrahegemónico, es decir, como que la relación con China nos vendría a venir a salvar del imperialismo tradicional, claro. Del imperialismo yanqui o imperialismo británico, cuando en realidad el tipo de vínculo era francamente asimétrico y tomaban decisiones, o sea, en China prácticamente, condicionante de nuestra matriz productiva, estructura de empleos y demás. Por ejemplo, las explotaciones hidrocarburíferas chinas en la Argentina crecen cada vez más, casi empatándole a YPF, porque en la Argentina operan, por ejemplo, las firmas China National Offshore Oil Company, que explota, es socia accionista en Pan American Energy, explotando el principal yacimiento convencional de Argentina, que es Cerro Dragón, o la empresa Sinopec, que explota tiene unos 2.000 pozos en operación y va a ser socia de YPF también en Vaca Muerta. Entonces, es indudable que el vínculo con China, además de bueno, las represas construidas en donde también participa electroingeniería, ¿no? Los proyectos sí. De las represas Kirchner y Sepermic. Bueno, Macri lo que ha entablado con China es una retórica, digo, como parte de su campaña electoral, dispuso que iba a poner en revisión varias cosas con respecto al vínculo con China, por ejemplo, controlar el tema de las represas o dar marcha atrás con esta base de observación aeroespacial que el gobierno de China lleva construyendo inicialmente sin permiso del Senado en Neuquén, en donde son 200 hectáreas que un ciudadano argentino no puede ingresar sin pedir permiso a la embajada china. Macri, de alguna manera, y su nuevo embajador allí, Diego Velar, dijeron que querían tener relaciones más parejas con China, que querían de alguna manera someter a revisión estas cuestiones. Nada ha pasado ni nada va a pasar. De hecho, uno de los principales empresarios, que los principales empresarios que han arengado la relación con China durante el kirchnerismo han sido Gustavo Grobo Patel y un tal Franco Macri, digamos, claro, ¿no? Gente, sí. Era el encargado de negocios. Con el tema trenes, ¿no? Apareció ahí el apellido Macri dando vuelta en su momento. Exactamente, además los Macri son socios de una empresa china, Chery, que lo que hacen es ensamblar autos en Brasil y en Uruguay, importan las partes desde China y se metieron en el negocio automotriz, no solamente vinculado al tema de los trenes. China, lo que dice Macri es que tiene una retórica de que con China las relaciones van a ser más pragmáticas, etcétera. Lo que se ve o lo que ha mutado de la relación con China es que ya desde luego no aparece como un actor que viene a ser un sustituto del financiamiento tradicional, porque el gobierno de Macri tiene una política de acceder al financiamiento tradicional. Digamos, ¿qué podemos apreciar en cuanto a lo que es la economía política internacional? Se baraja, cosa con la que el gobierno anterior estaba en desacuerdo, se baraja la posibilidad de la firma de un tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, se baraja la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es decir, la relación con China ha pasado a un nivel de jerarquía menor. No quiere el gobierno argentino actual romper relaciones con China, sino que quiere tenerle o arguye que el perfil va a ser de alguna manera despolitizado, claro, bajo una apariencia de profesionalismo. Pero los negocios, las grandes inversiones de China en la Argentina van a seguir, y más que nada la expansión de la frontera de soja, porque la demanda de la soja de China va a continuar, también se proyecta que continúe. China sigue siendo el segundo destino de exportaciones de la Argentina, y este es un gobierno que evidentemente tiene como prioridad la exportación de productos primarios y tiene como objetivo un saldo de una balanza de pagos, ignorando totalmente las necesidades populares, por lo cual los negocios con la República Popular de China van a continuar.